4710. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. Diez y 43 minutos, aunque sea una frase muy manida, pero estas son las cosas del directo. Dependemos evidentemente de las telecomunicaciones, de esa conexión vía telefónica. Aquella persona que tenga la compañía Vodafone habrá comprobado que se quedaba sin teléfono y es lo que nos ha ocurrido durante estos instantes. Por tanto, pedirle disculpas, pero ya decimos, dependemos evidentemente de esa conexión telefónica que estábamos manteniendo con el delegado municipal de Juventud, Antonio Martel. Bienvenido de nuevo, buenos días. Buenos días. Esos fallos del teléfono poco se puede hacer, de la conexión telefónica en este caso, de la red. Y estábamos hablando de los servicios que habitualmente se ofrecen desde la Casa de la Juventud, desde el área de Juventud. Pero si te parece, vamos de lleno ya, un poco después de ese primer repaso que hacíamos, con las citas destacadas, con las actividades, ¿no?, que en las próximas semanas, al margen de esos servicios, se van a desarrollar. Y, por ejemplo, entre las más próximas, una visita a la Garganta Verde, ¿verdad?, el próximo día 11. Sí. El próximo día 11 de abril, a partir de las 8 horas de la mañana, del apeadero autobús del Parque Rafael Alberti tendrá la salida, ¿no? La actividad en sí, en términos generales, consiste en hacer lo que sería el sendero o atravesar lo que sería la Garganta Verde a través del río. Y bueno, es una actividad que va dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años, que tiene un descuento del 50% con carnet joven, sería unos 17 euros, y sin carnet joven, lo que sería el coste de la actividad serían 35 euros en sí. Tiene un descuento del 50% del carnet joven porque este equipo de gobierno está comprometido con la juventud y más con las diferentes políticas para facilitar el acceso a los jóvenes, que son los que menos recursos tienen, en parte, ¿no?, para que puedan realizar actividades, ¿no? Sí, bueno, el tema de las actividades, también hay otra actividad que sería la visita al 19º Salón Manga de Jerez, sí, que es para el próximo 29 de abril. Se va a fletar un autobús de 50, para 55 jóvenes, serían las plazas, 55 plazas, ¿no?, y sería ir a lo que sería la actividad en sí de la visita al Salón Manga y, bueno, y la multitud de actividades que se van a realizar en este salón que está localizado en IFECA, en Jerez. Sobre la participación, Antonio, por ejemplo, de cara a la visita a la Garganta Verde, ¿todavía sería posible inscribirse? Sí, todavía quedan algunas plazas disponibles. Y bueno, para cualquier que se quiera inscribir o realizar esta actividad, pues se puede ir a la Casa de la Juventud, que allí la atenderán y, bueno, y tomarán nota de su inscripción para participar en la actividad. Y en relación al salón y la igualmente, visita en autobús, igualmente, ¿no? Porque igualmente. En este caso sí que no tiene coste. No tiene coste alguno, salvo la entrada, que bueno, la pagará en destino, cuando llegue en destino. Una entrada que vale muy barata, no tiene estamos hablando de 2-3 euros, creo que recordar. Y bueno, y pueden visitar, que es bastante curioso, pues el tema este del manga y los cómics, y bueno, todo lo que son los personajes, etcétera. Algo que está muy en auge, además, con multitud, ¿no?, de salones por toda la geografía nacional. Este va a tener lugar en Jerez. Y bueno, pues para aquellas personas que lo deseen desde nuestra localidad, se fleta ese autobús el día 29, que además coincidirá en esa jornada con otra de las citas destacadas en el área de juventud. Bueno, es un concierto que también impulsa cultura. Estamos hablando, bueno, pues de ese Primavera Fusión 2017, ¿verdad? Correcto. Desde el área de juventud se inició, bueno, lo que era la andadura de realizar diferentes conciertos enfocados para la juventud. Este año el Primavera Fusión colabora además el área de cultura, donde se realizarán tres conciertos simultáneos, tres conciertos de tres grupos, dos locales y uno de Tarifa, serían dos Dubriques y uno de Tarifa, que serían Mala Manera, Rocura Emergente y Rumba Canalla. A las 10, el 29 de abril, a las 10, en el Jardín La Plaza, donde colabora la radio municipal con dicho evento. Y bueno, y lo que se espera de esto, que haya un, donde se den cita a todos los jóvenes y que se diviertan con la música, que bueno, hay bastante variedad dentro de lo que se ofrece. Rumba Canalla tiene un estilo un poco más aflamencado, está seguramente que es rock puro y duro, y Mala Manera, que tiene su espectáculo y su particularidad artística dentro de la música. Uh-huh. Concierto que va a tener lugar en la Plaza del Jardín, puertas abiertas, así que no es necesario ni entrada ni invitación, sino que bueno, pues aquella persona que quiera acudir podrá pasarse por allí, y encima a partir de las 10 en el jardín. Está invitado todo y aquello que quiere, y bueno, le garantizo que va a haber espectáculo y música en directo de bastante calidad. Una cita que además se tuvo, lo comentamos en su momento, ¿no? Se tuvo que aplazar por motivo de la lluvia, puesto que estaba previsto para estas semanas atrás, ¿no? Las predicciones meteorológicas que se daban eran de que había un porcentaje alto de lluvia. Para realizar un concierto de esta índole, pues no puedes arriesgarte al día antes a clausurarlo, porque hay empresas y servicios municipales que tienen que estar bastante coordinados, y bueno, se tomó la decisión de, bueno, pues posponerlo para otra fecha, que se supiese hubiese menos probabilidad de lluvia, y eso es lo que se hizo, se tomó esa decisión. Y bueno, el día también estaba un poco desapacible, aunque no hubiese, al final no llovió, esta vez posible, pero ya bien entrada la primavera se garantiza de que haya probabilidad de que no llueva y haga buen tiempo. Pues por tanto, día 29 de abril, fin de semana con multitud de actividades, porque en esa jornada misma, como hemos dicho, por ejemplo, tendrá lugar, ¿no?, el viaje a ese Salón Manga en Jerez. Esto ya será por la noche, a partir de las 10. Y además al día siguiente coincide, ¿no?, que es el día de la romería, ¿no? Así la que, romería. Y es un puente festivo porque el día 1 es el primero de mayo, o sea que estamos hablando de una jornada en la que, por tanto, jornadas con diferentes actividades, un programa amplio en ese fin de semana en nuestra localidad. Bastante interesante de realizar actividades, bueno, actividades de ocio para que los jóvenes y los no tan jóvenes pues se diviertan. Y bueno, pues poco después, además de al siguiente fin de semana, llegarán los gamones, la crujida de gamones en nuestra localidad. Y me refiero a esto porque además ha organizado el segundo concurso de fotografía vía Instagram, Gamón Joven 2017, y ya se han dado a conocer las bases de cara a esa cita también, ¿no? Correcto. Ya el segundo concurso que se realiza desde la Casa de la Juventud sobre los gamones, sobre la fotografía y la festividad de la crujida de los gamones, donde, bueno, todos los jóvenes entre 14 y 30 años que tengan un perfil Instagram, ¿no?, y sigan el perfil de Instagram de la Casa de la Juventud, pues, bueno, pueden publicar la fotografía entre el 5 y 6 y 7 de mayo usando el hashtag Gamón Joven 2017, publicar 5 fotografías máximo. El tema sobre el que deberá de tratar la fotografía pues tiene que estar lógicamente relacionado con la fiesta de crujida de gamones, y se establece un premio de una Samsung Galaxy Tab Black, y bueno, y la notificación de la fotografía ganadora pues se realizará mediante un comentario de la propia fotografía del participante que Se repite esta, con sí, sí. Lo que se, ¿cómo? No, te iba a decir que se repite con esta iniciativa, lo que quiere decir que fue bien en el estreno el pasado año, ¿no? Fue todo un éxito la edición anterior, y bueno, hemos querido repetir pues bueno esta experiencia. Y además esto hace que se vayan acumulando imágenes, que se vaya contando con fotografías sobre algo tan emblemático para Ubrique, ¿no?, como es su crujida de gamones, ¿no? Que esto tiene una doble vertiente, está la participación y la realización de la actividad, bueno, y de los diferentes hoy también, directamente a través de las redes sociales estamos dando a relucir lo que sería la festividad del gamón. Porque las redes sociales, pues una vez tal como publica la fotografía, pues es visible para todas las personas del mundo, ¿no? Todo el que entre dentro del hashtag Gamón Joven 2017, cualquier persona del mundo puede ver lo que sería la crujida de los gamones. La publicación de la fotografía, que puede ser los días 5, 6 y 7 de mayo, la crujida en sí, este año que es el día 6, así que imagino que también o no sé si se puede contar con fotografías de otros años o que por no, ejemplo no, sobre sobre por la ejemplo la recogida de los camones ser, también. La fotografía tiene que ser del propio evento del año, pero tiene que ser de 2017. Lo que es la crudidad del gamón, pues va desde ir al campo a coger gamón, llevarlo, pelarlo y después cruirlo, pues todo eso forma parte de lo relacionado a la fiesta de la crudidad de los gamones. Como tú decías, la verdad es que a través de las redes sociales, por tanto, desde el mismo viernes ya, pues con lo que es la recogida de los gamones, los últimos preparativos, pues ya se va a ir dando promoción de esta fiesta. Lo que más se luce, pues, es el día de la crujida, ¿no? El propio día de la crujida, pero bueno, cada uno puede realizar la labor, el trabajo que quiere, ya se valorará mediante la Asamblea Local de la Juventud, pues, los que no hayan participado, estén dentro de la Asamblea de Juventud, pues, se votará, pues, la fotografía que tenga mayor calidad o sea más atractiva, bueno, ya en función a lo que salga la votación, pues será ganado. 5, 6 y 7 de mayo, los días en que hay que publicarse esas fotografías, usando el hashtag, comodín, GamonJoven17. Y bueno, pues toda una iniciativa, además de promoción, como decíamos, de las propias fiestas de las cruces de mayo en nuestra localidad. Son algunos de los principales eventos que van a llegar en las próximas semanas. La verdad es que, volviendo un poco a lo que es el concierto del día 29, una cita en la que, además de superar una actividad para los jóvenes, pues un apoyo, ¿no?, también a los grupos locales musicales, ¿no? Sí, siempre se intenta, pues, apostar todo lo que podamos dentro de las posibilidades que tiene dentro de la juventud por los grupos locales. También está lo que sería el Pergaña Rock, que se realiza en verano, que es donde actúan cuatro grupos musicales de la localidad. A veces se trae uno invitado, ya en función de la oferta y demanda que hay en toda la localidad, porque es difícil cuadrar lo que son los diferentes grupos, hacer coincidir todos los grupos es bastante complicado, pues siempre se intenta, pues, tirar de la casa. Y por cierto, para aquella persona que nos esté escuchando y quiera aportar alguna idea sobre, no sé, la agenda joven del verano, por ejemplo, o próximas iniciativas en definitiva, hay que decir que se mantiene ese foro del que hablamos en su momento, la Asamblea Local de la Juventud, que se reúne periódicamente para recoger aportaciones de los jóvenes sobre ideas, sugerencias, cuestiones que quiere que se mejoren, actividades, etcétera, ¿no? Sí, bueno, los jóvenes entre 14 y 30 años, los que deseen participar dentro de la toma de decisiones sobre las actividades que se organizan desde la Consejería de Juventud, pueden hacerlo a través de este órgano, que se celebra el último jueves de cada mes. Sí. El último jueves de cada mes me reúno yo con todos los jóvenes que quieran ese día, pues, hacer personarse en la Casa de la Juventud. Nos sentamos en torno a una mesa y ahí se debate, se opina, se dan sugerencias, las quejas, todo. Y bueno, y a partir de ahí, pues, pueden aportar lo que está indicando, realizar sugerencias, aportar ideas, ¿no? Y de ahí se emanan las ideas que después se confeccionan para la próxima agenda y otras, no solamente para la agenda, sino muchas cosas más que se han mejorado la Casa de la Juventud a lo largo de todo este tiempo. Casa de la Juventud, que ¿en qué horario está abriendo para los más jóvenes? ¿También en los fines de semana? Los fines de semana, pues, los viernes y sábados de 6 a 11 y media de la noche y los domingos de 4 a 9. Los viernes y sábados de 6 a 11 y media y los domingos de 4 a 9. Que indicar que está teniendo bastante aceptación. Se nos ha quedado pequeña la Casa de la Juventud porque son cientos de jóvenes allí, todos no caben, ¿no? El espacio es el que tenemos actualmente, ¿no? Pero sí está teniendo bastante aceptación y, bueno, se están realizando también otras actividades dentro que sería ocio alternativo, ¿no? que también se realizan torneos de juegos de mesa, actividades de multijugador, torneos a través de, bueno, de videoconsolas, diferentes juegos, bueno, ya también lo que van aportando los jóvenes quieren realizar y facilitar material, y allí pueden jugar también al tenis de mesa, bueno, y diferentes actividades que se pueden albergar dentro del espacio que es la Casa de la Juventud. Y todo y además es importante, ¿no? En un punto de encuentro, ¿no? Para ellos, que tengan un lugar donde encontrarse y disfrutar de estas actividades, ¿no? Hay una anécdota respecto a este tema, de que la primera asamblea local que se realizó, pues un comentario que, bueno, me gusta compartirlo con los demás porque es bastante, es sentir que yo también he sufrido en otras épocas cuando nadie apostaba por esa casa de la juventud, por la juventud en general, era más que dar bandazos por la Avenida España y hay un sinfín, y hay que poner en valor todas las herramientas a nivel municipal para que ocasionen que haya estas oportunidades de que haya un espacio de encuentro entre los jóvenes que es bastante interesante y bueno, puedan realizar las actividades y proyectos y puedan reunirse y bueno, un sinfín de todo lo que ellos nos puedan proponer, pues dentro de todas las posibilidades que tenemos, pues llevarlas a cabo y bueno, y satisfacer las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio. Como decía, además de esa frase, ¿no?, todo conocida por todo, de dar bandazos por la Avenida España, los jóvenes que tienen esa oportunidad, muchos de ellos quizás ni lo conozcan, bueno, pues de acudir a la Casa de la Juventud, otros tantos sí ya, porque están acudiendo diariamente o también los fines de semana, que es importante, tienen también ese punto de encuentro con distintas actividades. Sí, pues, abrir la Casa de la Juventud a todos los jóvenes todos los días, durante, bueno, diferentes franjas horarias, ¿no?, y poder realizar desde actividades ahí propias de la Casa de la Juventud, fuera de la Casa de la Juventud, y también la parte formativa, de asesoramiento, etcétera, ¿no? Poner toda la carne al asador para, bueno, poder que los jóvenes puedan tener un sinfín de, bueno, de recursos, en definitiva, para que ellos puedan indagar y realizar lo que ellos crean conveniente. Y una parte fundamental también, que son los corresponsales juveniles, que también se está poniendo en práctica, que los corresponsales juveniles, el proyecto este, la finalidad es que toda la información que se genera desde la Casa de la Juventud, dentro de la juventud, llega a todos los jóvenes, de clara, directa y sencilla. Para ser corresponsal juvenil no hace falta un requisito especial, tener a la joven, ¿no?, tener 14 años, está cursando en algún instituto de la localidad y ser responsable y comprometerse con el desarrollo del proyecto, ¿no?, que tiene muchas ventajas, de preferencia en actividades, se le facilitará toda la información, se harán jornadas de participación con ellos, el carnet o la tarjeta deportiva es totalmente gratuito para aquellos que participen, bueno, y la realización de múltiples actividades propias de los corresponsales juveniles. En definitiva, pues poner, lo que he dicho, toda la carne en asador para que los jóvenes de este municipio puedan disfrutar sanamente de esas actividades, estar con sus amigos y, bueno, indagar todo lo que es el tema de los jóvenes, bueno, porque un joven, la edad joven más, desde 14 a 30 años y dentro de cada, bueno, de cada edad, pues tiene unas inquietudes diferentes. Y por eso ese abanico tan grande de actividades y de herramientas que se van a poner a su disposición para que, bueno, todo aquel que lo desee pueda acceder a ello. Pues importante esas actividades y como escenario, por ejemplo, la Casa de la Juventud para impulsar, ¿no?, esa red de participación de los más jóvenes también, ¿no?, lo que es la vida social de nuestra localidad. Pues nos vamos a quedar aquí, 11 de la mañana y un minuto. Queríamos en este primer encuentro con la actualidad local repasar lo que es la agenda joven de esta primavera 2017, con distintos servicios que se ofrecen por parte de la Casa de la Juventud, además de esa actividad específica con fecha y características que les hemos comentado para las próximas semanas. Así que, Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.